Suelo, donde la libertad es solo un hueco en el vacío, no arde el fuego, aunque el diablo sea tu compañero. Aquí no llega la luz del cielo, aquí la noche ocupa el día entero. La resistencia no tiene dueño, te dejarás la vida en este infierno. Aquí se ha bajado Dios a jugarse cartas con Satanás, repartiéndose en el cielo, donde no se escucha la palabra paz. Y el reparto de la queda. Leones quietos solo callarán, rebatiéndose en el cielo, a mirar a un cielo que les pegará. Aquí en el fondo, en tu agujero, siento el calor de un sol que nunca veo. En lo más hondo, brego tu cuerpo para que nunca sequen mis recuerdos. Y así seguimos sumando infiernos, fuego por fuera y frío por dentro. Y recostado sobre mis huesos, beso la tierra que guarda mis muertos. Hasta aquí se ha bajado Dios a jugarse cartas con Satanás, rebatiéndose en el cielo, donde no se escucha la palabra paz. El reparto nada quedará, los peones quietos solo callarán, rebatiéndose en el cielo, a mirar a un cielo que les pegará. Así me nazco y luego muero, no creo en ninguno de ellos, nada espero. Cada noche trae un día nuevo, ya no creo en nada, solo en lo que veo. Hasta aquí se ha bajado Dios a jugarse cartas con Satanás, rebatiéndose en el cielo, donde no se escucha la palabra paz. El reparto nada quedará, los peones quietos solo callarán, rebatiéndose en el cielo, a mirar a un cielo que les pegará. Porque hasta aquí se ha bajado Dios. Pues nada, amigos y amigas, oyentes de Golpe de Voz, después de un 2022 cargado de buena música, lo despedíamos y venimos este 2023 cargado de mucha agenda de conciertos, de muchas novedades y, como no, de mucha música que ofreceros. No vamos a parar. Es un placer poder seguir con el programa adelante. Como siempre, vamos a estar los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio, con quien os habla Juan Sin Techo, y vamos a intentar dar a conocer a todas las bandas, a toda la música, todas las noticias, todo lo que nos vaya llegando al email, a golpedevoz@hotmail.com, y si queréis tenéis un teléfono, el 699-51-47-95, para lo que necesitéis. Tenemos muchas cosas que ofreceros, así que no desconectéis, que este 2023 va a ser una locura. Pues nada, feliz año a todos y comenzamos. Pues nada, empezábamos con Envidia Cochina y seguíamos con Airbar, dos bandas del panorama musical muy conocidos. Y bueno, decir que este 2023 tenemos la oportunidad de ver a bandas que vuelven a los escenarios. Y es que la noticia saltaba hace pocos días, en la cual nos decían y nos llegaba esa noticia que Sujeto K, los valencianos, volvían a los escenarios. Qué ganas de ver a esta gente, qué buena gente y qué bien lo pasamos con ellos. A ver si vienen por León en esta temporada o si no, caerán alguna vez. Estuvieron la otra hace tiempo en el aniversario de Golpe de Voz y también estuvieron en varias fechas por la zona de León. Así que Sujeto K, ahora que deciden volver a los escenarios, sí o sí, van a estar por León, no lo dudo. Sujeto K para vosotros. ¿A quiénes mueven los hilos de este mundo tan enfermo? Por un momento sufren, o supieran por lo menos el dolor y la injusticia que se ceba con el pueblo. Con quienes no tienen nada, pero sienten en su pecho que son pobres por defecto y les han condenado a serlo. Son pobres por defecto, les han condenado a serlo. Nuestros cerdos se rebozan en su mierda del dinero, pues les hemos permitido que jueguen con nuestros miedos. Despisten a la gente, que creamos no hay remedio. Iremos pa' otro lado mientras se nos pasa el tiempo. El tiempo pasa, pero ya es hora de cambiar las reglas. Ya estamos hartos de comer mierda y hemos venido a devolverla. Ya estamos hartos de comer mierda. Tienen nombres y apellidos, aunque poca humanidad. Los ladrones que nos roban y nos roban sin parar. Tienen nombres y apellidos, son ladrones. Avasallan con sus medios, sus objetivos distraer. Pero ya hemos aprendido su forma de proceder. Nos van a distraer, esos cabrones. Una guerra, un atentado, un producto audiovisual. Cualquier moda que se inventan sirve para idiotizar. Nuestras mentes preocupadas más por lo superficial que por cómo nos conducen a vivir sin preguntar. Sin preguntar. Sin preguntar. Sin preguntar. Sin preguntar. Sin preguntar. Tiburones, ya estamos hartos de comer mierda. Ya hemos venido a devolverla. Tiburones, ya estamos hartos de comer mierda. Tiburones del mercado, su pasta crece el poder. Incos de puta caducados, tenemos que sacudir. Tiburones del mercado, su asilos de este mundo tan enfermo. Pues buena noticia la de Sujeto K, que vuelven a los escenarios, vuelven a hacernos temas, espero que pronto un disco y bueno, a ver si nos van contando más cosas poco a poco, gran banda, de verdad os lo digo. Y nos vamos con otra banda que la verdad nos sorprendían con un nuevo disco, Caos Etílico. Por fin la banda sigue adelante, ya sabéis que a lo largo de unos cuantos años ha habido cambios en la formación, tan solo queda el vocalista de Caos Etílico y ahora sacan Revuelta, un nuevo disco donde se incluyen 10 nuevos temas, lo podéis conseguir en... recordando una distri de Vitoria y la verdad que nos alegra saber que Caos Etílico están ya dando caña a los escenarios y como no presentando este nuevo trabajo. Imposible parte 2, os lo dejo, lo nuevo de Caos Etílico. Pasó, pasó, lo que no fue se ha ido. Entregaste tu corazón con el todo tu amor, no fue correspondido. Tu cabeza cree que algo hiciste mal. Te invade la culpabilidad, pensando que esto puede cambiar. Probablemente nunca ocurrirá. Quizás antes pudo pasar, pero si no pasó, más de qué hablar. Guardemos un bello recuerdo de lo que pudo haber pasado. Ahora es imposible. Aquí se acaba el cuento. Esta vez no me vuelvo a equivocar. Perdón, lo que pasó, pasó. Lo que no fue, se ha ido. Pues seguimos, y mientras Radio Crimen preparan su nuevo trabajo titulado Franklin, después de presentar un primer single, Young, nos vienen ahora con el que da nombre al nuevo disco de Radio Crimen, Franklin. Sin más, lo escuchamos ahora mismo. Y seguimos con más cosas, y en este caso nos vamos con la munición. Gracias a la distri Recordando nos llega este trabajo llamado Sin Solución, un disco donde podemos encontrar buenos temas hechos con muchas ganas, con mucha ilusión, y es que es un proyecto de gente de Sálvate Si Puedes y Desterrados. La verdad que un gran disco y no podía faltar este tema muy directo, Manipulación. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, seguro que este 2023 tenéis bastantes planes, alguna entrada ya pillada para conciertos, festivales. La verdad que tenemos una agenda muy, muy completa. Espero que poco a poco os pueda ir informando. La verdad que aquí en León tenemos varias salas, Estudio 54, Gran Café, Black Bourbon y Babylon. Hasta el momento esas salas están con una agenda muy completa, así que no, si queréis venir por León, intentarlo ya, porque la verdad que por lo que he visto que están quedando pocas fechas y poco a poco se va completando los días que tienen de actuaciones y bueno, hay cosas muy interesantes. Y nada, nos vamos con la banda Mal Asunto, que nos presenta su tercer trabajo, la banda después de varios años sin grabar nada, Y tras varios cambios en la formación llegan con Odio, este nuevo disco con 11 temas, en el cual vamos a poner Odio, que es el que da presentación y carta libre a este disco de Mal Asunto. Un hombre puede tolerar la infamia, las injurias, incluso la vergüenza, pero jamás la deshonra. ¿Cuál es la diferencia, os preguntaréis, entre todas estas acusaciones? Seguimos cargados, estamos hoy de novedades con Carne Cruda y Yugular. Como sabéis, acaban de sacar un EP compartidos titulado Días de Furia. Y en este tema las dos bandas comparten Pisar la sociedad y En la brecha, una versión de Rick y Zaka Rap, así que lo escuchamos y vosotros mismos os ponéis a tono. Vamos a pisar esta puta sociedad. Yeah, yeah, yeah. Pues qué ganas de escuchar el EP completo de Carne Cruda y Yugular, porque la verdad que solo con estas versiones ya se te ponen los pelos de punta. Y seguimos con más novedades. Puncarras Malas Pulgas, su último trabajo y segundo para la banda, Pánico a Vivir, lo publicaban hace unos años y aún siguen presentando temas como el que vamos a escuchar a continuación, Todo es una mierda. La banda está activa al 100% y con ganas de subir a los escenarios y sobre todo de venir por León, me han dicho eso. Todo es una mierda. ¡Suscríbete! y Cruella, los de Baracaldo, presentaban su segundo trabajo llamado Antigeneración con el sello Maldito Record y nos dejan este tema, Mundo de Competición, Antigeneración, qué discazo de Cruella. De tu promoción, alto guapo el puto amo del balón. Tu única verdad, nacido para triunfar. O arrojados a un mundo en competición. Solo vale la primera posición. Disfruta de los fracasos, es mi opción. Descansa sobre la paz. Este 2023 viene con ganas de que veamos muchos videoclips porque las bandas se están poniendo las pilas al 100%. Sinaya, Heridas Abiertas, un nuevo videoclip para esta banda potente, que el 2022 ha sido un año cargado de buenas sensaciones y yo creo que este nos van a superar. Sus casas se desaparecieron, los asesinaron sin dejar rastro documental de nada. Mi madre toda la vida se ha pasado llorando y con el luto puesto. Se quedó viuda a los 30 años. Y no perder la esperanza, los años no cambiarán la cruz. Sin haya heridas abiertas, un tema que tenemos que decir que nunca se acaba y que esperemos que se haga justicia. Y nos vamos con Caos Urbano. En este caso me quedo con un tema del disco Suburbiales, perdón. Y el tema es En busca y captura. Y el motivo de que hoy lo comente aquí es porque Caos Urbano estarán de nuevo por León. Será en marzo, el 17, en Espacio Vías, y van a dar mucha, mucha caña. No os movéis con las entradas. Puedo acariciar el sol y no quemarme. Puedo andar bajo el mar y sin ahogarme, pero yo no sé por qué acabamos otra vez, otra noche contra la pared. ¿Cómo mirar al cielo sin asustarse? ¿Cómo hablar con Dios y sin cagar? Tal vez muramos en el intento, no sobrepase el momento. Me busca y captura mi dilema tuyo. Y tal vez ardamos en el infierno. Me busca y captura mi dilema tuyo. Adelantamos algunas cosillas. Caos Urbano estarán el 17 de marzo en Espacio Vías, en León. Y otra de las bandas que nos visitan, Benito Camelas, vienen a presentar Resiliencia, su último trabajo editado con el sello Maldito Record, iban a estar el día 28 en el Estudio 54 aquí en León. Mientras tanto, escuchamos Azote, uno de los temas nuevos de Benito Camela de su último trabajo. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Bueno, año nuevo, misma vida. Y os quiero presentar a este grupo sueco llamado Gaupa, que quiere decir lince, con este temazo que os presento a continuación. When Pues gracias, Pichón, por presentarnos a esta pedazo banda gaupa, y la verdad que esperamos que sigas aportando todas las semanas, como siempre, tu canción, canciones bien escogidas, y que la verdad, hasta el momento, tengo que decirlo, ninguna me ha decepcionado. Tienes buen gusto, Pichón. Vamos hablando día tras día. Gracias, amigo. Y seguimos con Brutus y ese temazo, Victoria. Golpe de voz. ¿Estás? Yeah. Pues acabamos de escuchar lo nuevo de Babon Soap, la banda que presenta su nuevo trabajo titulado, a ver que me acaba de pillar el torete, God Blues You All. Y como veis, en la misma onda, un tema un poco tranquilo, pero tiene temas mucho más cañeros. Lo nuevo de Babon Soap aquí en Golpe de Voz. Y nos vamos ahora con un nuevo tema de la banda Nadie. Nos presentan El Accidente, donde colabora Dani Marco de Despistaos. Acordes que eran para dos, alivian como el sol en el invierno. Frenesí, errores de aproximación. No reconozco la estación donde antes me lanzaba. A ser el accidente, correctos, indecentes, efímeros y eternos momentos que no vuelven. Las madrugadas ahora están llenas de nada. Adiós, adiós. Rincones carmesí, heridas de distinta piel, fuegos artificiales que ardieron en el cielo de tu boca. Vis a vis, en los tranvías al hotel, perdí la apuesta para ver si me quitabas ya. Adiós, adiós. pues escuchábamos a Nadie con esa colaboración de Dani de Despistaos en este tema El Accidente, otra de las bandas Nadie que hemos podido ver varias veces por aquí por León y que tenemos ganas de que vuelvan. Nos vamos ahora con La Vida, nos presentan su nuevo disco, segundo para la banda, de momento se hace llamar Perseverancia. Es el segundo de la banda y nos están dejando poquito a poquito nuevos temas. Un Plan Mejor es el último hasta el momento, hasta que salga el disco, La Vida. Después de todos los temas que hemos escuchado de La Vida, tenemos ganas ya de escuchar el disco al completo próximamente. Y nos vamos ahora con otro estilo musical totalmente diferente a lo que acabamos de escuchar, La Topadora. Nos vienen con su segundo disco, de la mano de Vaga Viga, nos presentan este tema titulado Musu, y que está dentro de ese nuevo disco y segundo para la banda titulado Karma. Como dicen ellos, tiene la picadura de la abeja, pero también saben hacer una miel excelente. Vamos a escuchar el tema y si el primer disco nos gustó, puede que con este tema conquistemos a la banda ya de por sí y para siempre. Mushu, mushu, mushu, nun naidu so mushu, mushu.

pues estábamos escuchando a la banda Del Alma, que presenta su nuevo trabajo, su primer trabajo, un proyecto de músicos de alta calidad y que lo sacan con Maldito Record, este gran disco. Y el tema se llamaba ¿Y ahora qué? Un tema muy tranquilo, pero Del Alma tiene temas muy, muy potentes. Pues nada, nos vamos ahora con Saratoga. La historia continúa. 22 del 10 del 22. Nos dejan un gran trabajo Saratoga con el sello Maldito Record también y escuchamos un tema que a mí particularmente me encanta, Mi Ciudad, con Víctor García y Pablo García. Cerca de aquí Sí, señor, Saratoga en directo se ha marcado un gran tema y fue un espectáculo para todos los que estuvieron allí viendo este gran concierto. Pues nada, ponemos punto y final a este lunes, la vuelta después de unas vacaciones, después de unas fiestas, después de dejar atrás el 2022 y comenzamos un 2023 con muchas ganas. Un placer seguir ofreciendo buena música a todos los que nos escucháis diariamente y a los que de vez en cuando caéis por casualidad, pero bueno, estamos aquí para lo que necesitéis. Un placer y acabamos hoy con The Virgus Report, una banda que pues dejaban un gran tema, lo vais a comprobar vosotros mismos y que iremos hablando de ella a lo largo de este 2023. Sin más, nos escuchamos el lunes que viene y gracias por estar ahí, Juan Sin Techo. W Radio. Golpe de voz. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. Thank you.

silence, we must be.